estamos a veces terminamos trabajando en estos lugares. Claro. Absolutamente. Bueno, un gran panorama que nos has brindado, Verónica, de la realidad que se vive en tanto para los campesinos y las campesinas, tanto a nivel nacional como provincial, y que hoy se va a visibilizar en esta marcha 16 horas, Mitre y Barcala, llegando a la legislatura a las 18:30 con esta feria campesina y artistas locales, porque además de la lucha también es parte de la cultura, la celebración y el compartir, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, Verónica, y te mandamos un abrazo muy grande desde La Mosquitera. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahí una cosa más, digamos, que nos parece importante también hacer el reclamo, es la adhesión a la Ley Nacional de la No Violencia contra las Mujeres, la 26.485, sí, que contempla una realidad de las mujeres ahí dentro, digamos, también, y de la diversidad sexual. Entonces, digamos, eso también nos parece importante hoy, digamos, en cuanto a la situación de las mujeres, que somos muchas las mujeres del campo, nos parece, digamos, que tiene que haber una política pública también para la mujer rural, porque si no existe eso, o sea, y si no se hace el cumplimiento de la ley también, no la fortalecen con financiamiento, nada de todo lo que existe dentro de esa ley lo vamos a poder cumplir, tanto mujeres rurales como mujeres urbanas. Entonces eso creo que un gran impulso también desde del movimiento nacional en la que venimos insistiendo y que tiene que ser, porque hoy las mujeres no tenemos título de la tierra, no tenemos, digamos, nada que nos contemple y que tenga una política pública para que nos financie y que podamos ser, digamos, sujetos de crédito, de cualquier otra necesidad que tengamos las mujeres también. Exactamente, ¿no? Este sector siempre somos las más avasalladas, ¿no? Y en esto que tan claro decías al comienzo de la entrevista, que se está luchando en contra del capitalismo, pero también en contra del patriarcado, ¿no? Que van de la mano y que las mujeres campesinas también lo visualizan y también se están levantando frente a él, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos, creo que mira, tenemos un montón de reclamos, creo que a veces quedan cortos, digamos, los audios o las entrevistas, pero creemos que son momentos importantes en los que nosotros podemos salir y hacer reclamos al Estado, al gobierno, y bueno, y esto que viene sucediendo, digamos, que creo que todos los movimientos sociales hoy en día hemos salido a la calle y tenemos que hacer y reclamar por nuestros derechos. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos, darnos la posibilidad de salir al aire y poder comentar, digamos, cómo estamos viviendo este día de lucha nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a vos y a todos ustedes. Abrazo grande para todos los compañeros y compañeras de la UST. Gracias, bueno, Verónica. Muchísimas gracias. Chao. Le escuchábamos a Verónica Maturano desde La Valle, desde la UST, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra.